Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos y amigas oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el espacio informativo de Zona Cultura a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. El día de hoy vamos a compartir la frase que dice: de la vida no quiero mucho, quiero apenas saber que intenté todo lo que quise, tuve todo lo que pude, amé lo que valía la pena y perdí apenas lo que nunca fue mío. Esta es una frase que le corresponde a Pablo Neruda. Bueno, que nos sirva de ánimo, mis estimados amigos, el día de hoy, como siempre invitándoles a que ustedes se cuiden y por lo tanto también con esto cuidarán a toda su familia y quienes están a su alrededor. Invitamos para que nos demos un paseíto por las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y podamos disfrutar de arte y cultura. Hoy a las 7 de la noche les estaremos presentando una exposición de Antonio Romo Lerux, Materialización del Espíritu. Así que todos están cordialmente invitados a digitar el Facebook de la Casa de la Cultura, así como también el YouTube. No se lo pierda, es un trabajo formidable que nos estará presentando este artista. Así que les esperamos. Y nos vamos ya de inmediato con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío, quien les decimos buenos días y bienvenidos a Zona Cultura. Con estas palabras sabias de Pablo Neruda es como damos inicio a su informativo Zona Cultura en este miércoles 18 de noviembre. Usted nos escucha en 100.9 FM, 940M y www.radiocce.com. Alex, buenos días. Muy buenos días, Darío, Laura, un saludo fraterno para ustedes, compañeros, de la misma manera a nuestros oyentes. Aquí estamos en la mañana de este día miércoles, mitad de la semana. Vamos todos a actualizarnos en cuanto al ámbito cultural. Les deseamos un exitoso día en todas las labores que tengan por desempeñar, siempre a seguirnos cuidando. Y con esto, les damos la más cordial bienvenida, amigos y amigas, a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El reconocido artista plástico imbabureño Marco Terán realiza la donación de ejemplares de su libro Disidente a la Biblioteca del Museo y Centro Cultural Ibarra. Teatro a ciegas y virtual llega al programa Telón 2020. Durante una ceremonia especial se declaró al Cantón Rumiñahui como pueblo mágico y safe travel. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja inauguró el Salón de Noviembre Guillermo Herrera Sánchez 2020. La Secretaría de Cultura de Quito presenta Juegos Mentales, una actividad permanente todo el mes de noviembre. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista, hoy hemos invitado a la escritora y comunicadora María José Carrera. Con ella vamos a estar hablando sobre el lanzamiento del audiolibro Antología Poética Contemporánea Verso tras Verso, el mismo que tiene como objetivo reconocer la trayectoria de grandes autores, su creación poética y su valioso aporte al arte a través de las letras. Materialidad y decoración en las tallas procedentes de los talleres quiteños es el nombre del conversatorio que desarrollará la Dirección de Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el próximo jueves 26 de noviembre. Los encargados de llevar a cabo esta labor son Olaya Cifuentes de Santiago de Chile, Adrián Contreras de España y Janine Rivadeneira de Ecuador. Precisamente ella es nuestra invitada en esta jornada. Y les contamos que este jueves inicia la primera temporada de la obra de teatro femenina, Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve. Esta es una experiencia que usted la puede vivir de forma presencial con un aforo máximo del 30% en el Teatro del Centro Comercial Iñaquito CCI. Esta mañana nos visitan sus realizadoras Marilu Vaca, Sonia del Cisne y Valentina Pacheco, actrices ecuatorianas que nos divertirán buscando al hombre ideal en Quito. Conozca hoy todos los detalles. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 18 de noviembre se recuerda la independencia de la ciudad de Loja en el año de 1820, logrando su emancipación dentro del proceso libertario ecuatoriano. A partir del primer grito de independencia, en las dos primeras décadas del siglo XIX, proliferaron en nuestro territorio los procesos de emancipación de la corona española. Es así que luego de la Revolución de Guayaquil, el 9 de octubre de 1820, en la ciudad de Loja el 18 de noviembre del mismo año, convocó una asamblea en la Plaza de San Sebastián para deliberar acerca de la situación de adherirse o no al movimiento patriota. Durante la asamblea, la mayoría de asistentes gritaron con fervor: ¡Viva la libertad! ¡Viva la patria! 1820 fue un año crucial para la independencia de los territorios del actual Ecuador. Tras una década de restauración española, el pueblo logró encender definitivamente la llama de la emancipación, aquel brillante año de 1820, pleno de expresiones libertarias. La tarde del 18 de noviembre de 1820, previa convocatoria de Ramón Pinto, José Gabriel Peña, Nicolás García, José Picoite y Manuel Zambrano, una multitud se reúne en la Plaza de San Sebastián, hoy Plaza de la Independencia, para recorrer las calles hasta llegar a la Plaza Mayor. En aquella gesta participaron funcionarios, representantes del artesanado, campesinos aledaños, es decir, el propio pueblo que deseaba sumarse a la causa libertaria. No obstante, los realistas no se hicieron esperar y empezaron a atacar. Tomaron sus armas y trataron de levantar disque en todas partes para tratar de impedir que los manifestantes logren su objetivo, por lo que alcanzaron a imponerse sobre los insurrectos, a quienes se les inició juicio para detener su osadía. Sin embargo, la presencia de Sucre y de los ejércitos libertadores hizo renacer el entusiasmo en el pueblo, que no duraron en proveerse de armas, provisiones y en general de todo el contingente necesario para dar dura lucha por la libertad, logrando conformar el ejército del sur. Al día siguiente la gente volvió a reunirse para elegir jefe de gobierno, designación que fue aceptada por don José María Torres Riofrío. El acta de la independencia de Loja fue suscrita el 17 de febrero de 1822 y se guarda en el Salón del Cabildo. El 18 de junio de 1822, Loja celebró alborazada el triunfo de Pichincha, que se lleva a la independencia nacional. Con esta oportunidad, el general Sucre envió una comunicación al nuevo cabildo lojano, agradeciéndole sus servicios y el apoyo entregado a la causa independentista. Para celebrar las fiestas de independencia en Loja, se realizan diferentes actos cívicos y culturales, entre los que se destacan el desfile estudiantil, las comparsas y la parada militar. La noche del 18 de noviembre, la Plaza de la Independencia es el punto de encuentro para deleitarse con los artistas lojanos y los juegos pirotécnicos. Los diferentes barrios de la ciudad organizan diversas actividades para rendirle homenaje a Loja, desde eventos deportivos, festivales de comidas típicas, hasta las tradicionales fiestas populares que encienden las noches de noviembre en Loja. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Y arrancamos con la información del país. La Biblioteca del Museo y Centro Cultural Ibarra recibió donaciones de 2 ejemplares del libro Disidente del artista plástico Marco Terán, el cual nos mencionó que es una forma de ayudar a los artistas gestores del arte y la cultura. Marco Terán, reconocido artista plástico imbabureño, realizó la donación de 2 ejemplares de su libro Disidente a la Biblioteca del Museo y Centro Cultural Ibarra. El artista Marco Terán también nos comentó el objetivo de donar su libro a la biblioteca. Bueno, para mí donar estos ejemplares que tratan en cuanto a mi obra ha sido un gran privilegio en realidad. Estoy consciente de que la juventud necesita empaparse del quehacer artístico cultural de la provincia y qué magnífica oportunidad también entonces a través de librito, pues que los chicos, los jóvenes, los adolescentes, inclusive los que ya somos adultos, podamos informarnos, ¿no?, de lo que se está haciendo dentro de lo que el ámbito del arte, en el ámbito de la plástica. Entonces, para mí ha sido un privilegio en realidad de que, como parte de los libros que contiene la casa, que contiene el museo de Ibarra, también tengan estos ejemplares que tienen que ver con mi obra, mi trabajo artístico. Además, Marco Terán nos dijo un poco más de qué trata su obra. Hablando un poco en cuanto a lo que trata mi obra en este libro, debo decir de que este libro recoge más o menos el trabajo artístico de hace unos 3 años. En ese tiempo yo estuve trabajando, pintando una serie de máscaras que evocan el sentido andino de lo que son nuestras culturas madres, ¿no? Entonces recoge un poco de eso, también recoge un poco de mi visión sobre el urbanismo también, porque tiene algunos cuadros de casas y así por el estilo, y también recoge una parte de otra etapa a mí en la pintura que tiene que ver con el simbolismo, este simbolismo igual y marcado dentro de lo que es la cultura precolombina. Cabe mencionar que el artista dijo que donar este tipo de obras ayuda a que se puedan educar a jóvenes y niños. Expresó también que esta es una forma de apoyar a la gestión cultural. Pedimos una disculpa por la confusión del artista Marco Terán del día de ayer con su apellido. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. El municipio de Quito, a través de la Secretaría de Cultura, presenta Juegos Mentales, una actividad permanente en todo el mes de noviembre, a través de Facebook Live. Los Juegos Mentales, agrega la neuropsicóloga, requieren de práctica para aumentar su eficacia, permitiendo consolidación de mejores aprendizajes. Además, que al contener un componente lúdico, motivan y divierten al niño, al mismo tiempo que promueven un desarrollo cognitivo, social y emocional satisfactorio. Esta clase de lúdicas fortalecen los procesos cognitivos más elaborados, una alta capacidad de resolución de problemas, seguimiento instruccional, planeación, automonitoreo, regulación de impulsos, mayores niveles de atención, concentración y memoria. Si se incluyen en este tipo de ejercicios, actividades de lenguaje apoyarían también al proceso de razonamiento verbal y el aumento del vocabulario. Por ello, la Secretaría de la Cultura presenta Juegos Mentales, en las que podrán visualizar a través de Facebook Live de Cumandá Parque Urbano todos los lunes del mes de noviembre a las 19 horas. Este espacio de Juegos Mentales, en donde vamos a desarrollar, a fortalecer también nuestra capacidad cognitiva. Sí, lo que queremos hacer es también enfocarnos en la parte, nuestra parte cerebral también, que es muy importante, tanto la física como la mental, siempre que vayan de la mano, ¿sí? Entretenernos desde casa y aprender nuevas disciplinas. Recuerden, amigos, que pueden seguir las transmisiones de Facebook Live en la página de Cumandá Parque Urbano, que lo encuentran como @QuitoCumandá. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Durante este fin de semana se desarrolló el programa de declaratoria de pueblos mágicos. Así que el cantón Rumiñahui fue declarado dentro de esta categoría, es decir, que ahora lleva el sello internacional. Autoridades de la provincia de Pichincha, del cantón Rumiñahui y del Ministerio de Turismo acompañaron este evento. Durante un evento especial, este pasado día domingo en el Parque Juan de Salinas, junto al atrio de la iglesia de San Golquí, se realizó un evento particular para declarar al cantón Rumiñahui como el primer pueblo mágico de la provincia de Pichincha. Antes fueron ya declarados por el Ministerio de Turismo cantones como Patate, Alausí, Zaruma, San Gabriel, Cotacachi, Porto Viejo, San Antonio de Ibarra y Guano. Desde el pasado día domingo entonces, la población de San Golquí ubicados en el sector de Rumiñahui cuentan ahora ya con esta determinación como el primer pueblo mágico de Pichincha. A través de este reconocimiento entonces se traslada responsabilidades hacia sus autoridades. Esto se da por los atractivos singulares y particulares que presenta Rumiñahui. La activación de datos de interconectividad entre sus ciudadanos, el plan de desarrollo turístico y además el contar con una unidad de turismo. Según la página web oficial del municipio de Rumiñahui, este cantón tiene 241 bienes inmuebles. Cuenta además con museos, reservas ecológicas, deliciosa gastronomía y un invaluable patrimonio cultural que sirve para el Ecuador y el mundo. En primera instancia, escuchamos palabras del ingeniero Santiago Topón, director de turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado de Rumiñahui, destacando la belleza y particularidades que posee esta zona de nuestro país. Participamos de este programa denominado Pueblos Mágicos Cuatro Mundo, liderado por el Ministerio de Turismo. Por tal razón, el día de hoy me siento orgulloso de ser parte de este maravilloso cantón, lleno de encantos, maravillas naturales, historia, cultura y tradición que lo hacen grande e inolvidable. Tierra colmada de riquezas, tangibles e intangibles, aspectos que hoy, 11 de noviembre del año 2020, nos hace acreedores a conseguir esta denominación que la recibimos con total responsabilidad y compromiso. Este evento llegó en el marco de un programa para el desarrollo de la actividad turística emprendido por el Ministerio de Turismo de nuestro país. Con esto, la población y sus autoridades deberán ofrecer un mayor desarrollo turístico y en beneficio precisamente para su comunidad. Roberto Carpio, director de turismo de la Prefectura de Pichincha, brindó sus palabras en representación de la prefecta de Pichincha, la abogada Paola Pavón, resaltando en primera instancia su felicitación a este cantón por ser declarado pueblo mágico y representando a Pichincha. En primer lugar, traerles al cantón Rumiñahui, nuestro primer pueblo mágico de la provincia de Pichincha, pues el saludo más afectuoso y más cordial de parte de nuestra máxima autoridad provincial, la abogada Paola Pavón Caranqui, prefecta de la provincia de Pichincha. Para nuestra administración es importantísimo el turismo. Queremos tener una provincia productiva y turística. En ese sentido, hemos iniciado ya en el marco de esta nueva normalidad la ejecución de un programa de inversión para la reactivación turística de Pichincha frente al COVID-19, que tiene 5 proyectos. Dentro de este evento especial, el cantón Rumiñahui recibió de parte del viceministro de Turismo Ricardo Zambrano, además del sello Safe Travels, un reconocimiento a los establecimientos que cumplen con todos los debidos procesos y protocolos de bioseguridad para la gente. Así escuchamos entonces palabras de uno de los invitados a esta cita de gala, Ricardo Zambrano, viceministro de Turismo. La declaratoria del cantón Rumiñahui como pueblo mágico y por supuesto también la entrega del sello Safe Travel. Creo que es importante resaltar que uno de los grandes desafíos que tenemos como sector turístico, como industria turística hoy en día, es el generar confianza. Y sin duda, este tipo de sello, este tipo de reconocimiento a través del Safe Travel es una forma de generar confianza a los visitantes. La ministra Rosy Prado destacó además en sus palabras una felicitación sentida para este cantón de la provincia de Pichincha, para sus habitantes y resaltando los valores y bellezas que poseen. Este evento es precisamente una muestra del trabajo mancomunado entre el Ministerio de Turismo, el municipio de Rumiñahui y el Comité Ciudadano, conformado para esta importante iniciativa que reconoce y apoya a las poblaciones que cuentan con potencial turístico y cumplen con las condiciones básicas para el desarrollo de esta actividad. Finalmente escuchamos al licenciado Wilfrido Carrera, actual alcalde del Cantón Rumiñahui, destacando el valor significativo que representa para quienes van a poseer ahora este espacio, una obligación más que se suma a la serie de actividades cumplidas desde sus inicios. Nuestro ámbito que tienen el privilegio de haber sido declarados en esta Pitágora están Alausí, Zaruma, San Gabriel, Cotacachi, hoy Puerto Viejo, Guano y nosotros Sangolquí, este pueblo libérrimo que tiene historia y tiene protagonismo en todas sus etapas, desde los primitivos habitantes hasta la vida republicana. Y así este pasado fin de semana en un evento especial, el Cantón Rumiñahui, ubicado en la provincia de Pichincha, fue declarado por nuestras autoridades de turismo como pueblo mágico, sitio seguro. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En la casa. Y en la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tenemos que El Corazón del Actor de Edgar Allan Poe nuevamente se ve reversionada en un formato ahora de teatro a ciegas, inmersivo y virtual. La propuesta es de Cofundamiento Teatro. Tendrían que haberme visto. Después de toda la mierda que pasa allá afuera. Vienen aquí a querer cuestionarme a mí una vez más de qué. Una experiencia teatral diferente es lo que ofrece el grupo Cofundamiento Teatro al público del programa Telón 2020 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Su participación en el programa lo hacen con la obra Corazón delator, el clásico relato de Edgar Allan Poe, pero en una versión de teatro inmersivo, a ciegas y virtual. La idea de esta versión nos la cuenta su director, Julián Corallo. El Corazón de Ator es una obra que ya venimos realizando desde el 2015 más o menos, donde empezamos justamente con el formato teatro a ciegas por primera vez, para nosotros al menos, y fue una grata experiencia porque hemos transformado la puesta en escena de esta obra en muchísimos lugares distintos, ¿no? Que hemos recorrido por Ecuador, por Colombia, por Argentina. Pero en ese caso justamente lo hemos transformado ahora totalmente a una nueva versión por lo que es virtual. Y de alguna forma queríamos justamente que la obra sea más universal. Para ser parte de la obra hay varias demandas que se piden al público. Entre ellas están leer el instructivo, silenciar el dispositivo y vendarse los ojos. Quizás parezca exagerado, pero la experiencia lo justifica. Si bien este trabajo de teatro a ciegas Cofundamiento ya lo venía desarrollando varios años atrás, en estos meses de pandemia dieron el salto a lo virtual, por lo que la obra ha sido producida bajo el método de grabación binatural, lo que significa que el sonido imita la sensación del oyente gracias a una serie de técnicas alofónicas, tal cual como si estuviera dentro de la obra. Yo vengo del cine, en realidad. Yo antes de hacer todo esto, estuve como 20 o 25 años en el mundo audiovisual, con el tema de las cámaras, los encuadres, la colorización y todas esas cosas. Y dejé un poco eso de lado justamente para meterme en este mundo de las ciegas, porque me parecía mucho más interesante, como cada persona tiene un lienzo en su cabeza, entonces o sea, si tiene 100 espectadores, son 100 lienzos distintos. Pero hace unos 2 años más o menos hicimos una prueba experimental también de grabar una de nuestras obras, que es Purúa, y la grabamos holofónicamente para justamente la gente que no podía asistir a las funciones. Entonces nada, o sea, había escuchado sobre un poco de esto de los micrófonos binaurales y dije, ¿qué tal si grabamos una de estas obras así medio binauralmente para ver qué pasa, ¿no? Y la verdad es que fue un muy lindo experimento, lo grabamos en un estudio. Y fue, hasta ahora la gente nos da muy buenas comentarios de esa experiencia, ¿no? El Corazón del Ator se presenta este 20 y 27 de noviembre a las 7:30 de la noche. El costo de las entradas es de $8 y están disponibles en www.buenplan.com.es. Se aceptan depósitos, transferencias electrónicas, tarjetas de débito o crédito y efectivo en los puntos autorizados por la plataforma. También puede comunicarse al número 0961-896-267 o al 099-54-90-025 por cualquier información. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, el 12 de noviembre, desarrolló la inauguración de la 24ª edición del Salón de Noviembre Guillermo Herrera Sánchez 2020. Sala Ángel Rubén Garrido de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja y con la participación de los artistas seleccionados en la edición 24ª del Salón de Noviembre Guillermo Herrera Sánchez 2020, se realizó el acto inaugural con el cumplimiento de estrictas medidas de bioseguridad y con un número limitado de invitados. Diego Naranjo Hidalgo, director de la Casa de la Cultura de Loja, señaló que la realización de este evento es un resurgir de la cultura en Loja, pues a pesar de los momentos tan difíciles que ha vivido la humanidad, los artistas siguen creando y los espacios culturales vuelven a abrirse. Y en esta edición, puntualizar la participación a los artistas lojanos, como una forma de brindarle a los artistas de nuestra ciudad y provincia un espacio de participación. En esa tarea, grandes han sido los esfuerzos de la sección de artes plásticas, de las salas de exposiciones de nuestra casa, para presentar una gran propuesta. Una de ellas fue garantizar los resultados a través de un jurado de calidad, y pienso que eso se lo logró, contando con la magnífica participación de Ana Fernández, Elena Malo, que nos acompaña, y Gabriela Vázquez. Creo que la relevancia profesional de los profesionales y artistas que he nombrado reviste de calidad y de transparencia al proceso que se ha cumplido en la presente edición. Zona Cultura les da a conocer los resultados de la 24ª edición del Salón de Noviembre Guillermo Herrera Sánchez 2020. Edwin Mauricio Cruz Reyes con la obra Cronología desde el Claustro. Seguidamente Freddy Iván Guayas Zarango con la obra Hielo en Llamas. Paola Marisol Medina con la obra Deconstrucción. Elena Malo, integrante del jurado, igualmente nos da a conocer qué es lo que se tomó en cuenta para seleccionar a los ganadores. Escogimos aquellos que considerábamos que tenían un aporte que dar a la plástica lojana. Los premios también fue una decisión unánime de los jurados de buscar ciertas características que rompen un poco los esquemas tradicionales. Además de dar los premios a los ganadores, se realizó la entrega de 3 menciones honoríficas sin remuneración económica para los artistas Fabio Caraguay Córdoba, Gabriel Jaramillo Soto y Wilman Orlando Rodríguez Bonilla. La muestra estará expuesta hasta el 14 de diciembre en la sala Ángel Rubén Garrido y Eduardo Kingman desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y desde las 3 a 5 de la tarde. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Telón 2020 presentan El Corazón del Ator. Una adaptación para teatro virtual a ciegas de uno de los cuentos más famosos del escritor estadounidense Edgar Allan Poe.

noche temeraria que nunca termina. Muchas gracias. Bueno, esta ha sido la participación de María José Carrera, quien precisamente nos está compartiendo la presentación de lo que será la Antología Poética Contemporánea, verso tras verso, este miércoles a las 7 de la noche, a través de @llueveediciones. Muchísimas gracias a usted por haber compartido esta invitación. Muchas gracias, Laurita, como siempre, ustedes apoyando la parte artística, cultural, ese trabajo que ustedes hacen merece un aplauso grande también. Y les agradezco por haber promocionado la presentación. Espero que nuestros amigos oyentes nos acompañen, que se sumen a esta iniciativa de la literatura a través de la voz de los poetas. Entonces los esperamos el miércoles. Un lindo día. Es momento de conocer a nuestra invitada. El proyecto de la Dirección de los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Imágenes Marianas entre el culto y la devoción continúa con su trabajo. Para el próximo jueves 26 de noviembre, el tema seleccionado es materialidad y decoración en las tallas procedentes de los talleres quiteños, con la participación de Adrián Contreras, PhD en Historia del Arte por la Universidad de Granada, Olaya Sanfuentes, PhD en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Barcelona, y Janine Rivadeneira, conservadora y restauradora de patrimonio cultural mueble, tecnóloga en producción de esculturas, artista y docente. Precisamente es ella quien nos acompaña en esta mañana para adelantar parte del trabajo que próximamente dará a conocer ya el 26 de noviembre a toda la gente que se conecte a través de las plataformas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días, bienvenida. ¿Cómo está, Darío? Buenos días. Bien, por acá. El tema que desarrollará usted se titula Motivos ornamentales en la imaginería quiteña de la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Qué le motivó a involucrarse en esta investigación, por favor? Bueno, este fue el estudio para la obtención de mi licenciatura como restauradora museóloga. En un acercamiento a las instituciones del patrimonio cultural, se observó que el arte virreinal quiteño carece de información literaria y registros gráficos que documenten los motivos ornamentales recreados en las vestimentas de la imaginería de la segunda mitad del siglo XVIII. Entonces, esto se visualiza que hay escaso estudio de ornamentación que constituya evidencia, forma, color, posición y ubicación de las técnicas usadas en la elaboración de esta imaginería. Este estudio facilitaría las intervenciones de faltantes polícromas y reforzaría la identificación de las obras producidas en la ciudad de Quito. Cuando hablamos de ese estudio que usted desarrolló, nos estamos refiriendo a que realizó investigación tanto en pintura como escultura, donde faltaba esa investigación escrita de esos motivos ornamentales. El estudio solamente se centra en esculturas en madera policromada. Todo lo que corresponde al estofado, a la policromía, solo es escultura de la segunda mitad del siglo XVIII. Fueron analizadas 84. Y el estudio se realizó en 6 de las principales instituciones pertenecientes al Distrito Metropolitano de Quito. Estas instituciones fueron el Carmen Alto, San Francisco, Santo Domingo, Iglesia de la Compañía, el Museo de Arte Colonial y el Museo Nacional. ¿Y cuáles fueron los resultados obtenidos de estas esculturas? Bueno, esta investigación va a tratar, o el conversatorio va a tratar acerca de la tipología ornamental, la técnica polícroma, el proceso de manufactura, y también se realizó o se creó un catálogo para identificar las obras pertenecientes a este periodo. ¿Y por qué tomar de manera especial este periodo del tiempo, la segunda mitad del siglo XVIII? Es importante este estudio porque nos serviría como auxilio para establecer las manifestaciones de la época, también nos serviría para catalogar una obra. También nos serviría para identificar el autor o escuela y también para comprender el mensaje por el cual estas obras fueron realizadas. En muchos casos se conoce la labor del escultor que realizó la obra, pero se desconoce la labor del policromador. Y prácticamente estas esculturas son híbridas porque aúna dos artes que son la escultura y la pintura. Es decir, más de un autor tendría la obra, ¿no? Sí. Pero lo que pasa es que también generalmente en las fichas de catalogación aparece que son anónimas y se han encontrado por el grafismo y también por la técnica polícroma y el manejo de los materiales, que una obra puede encontrarse en diferentes instituciones. Entonces podríamos identificar autoría. Y disculpe, este trabajo que usted arrancó a raíz de la falta de investigación de datos documentales sobre este patrimonio artístico que tiene nuestro país, ¿es algo en específico durante este periodo de tiempo o más bien todo lo que corresponde al arte virreinal está todavía vacío de ser investigado, todavía falta mucho por conocer más de este tipo de trabajos, más allá de la figura, obviamente? Bueno, sí, se han hecho pocas investigaciones con lo que respecta a la ornamentación. Y bueno, se conoce que los motivos ornamentales no solamente se encontraban dentro de la policromía de la imaginería colonial, sino que también se extendieron a otras artes decorativas, porque se han encontrado diseños que también se pueden observar en el mobiliario. Y esto se debe a la importación de las estampas, grabados y pliegos de tesis que se han encontrado. Fue influencia del arte europeo. Estos motivos ornamentales, por un lado usted ya nos señala que existe una influencia externa, pero ¿había una producción propia, algo que estos motivos digan mucho de nosotros, que tengan parte de la identidad de esa época en el lugar? Bueno, eso ya correspondería a siguientes investigaciones. La imaginería quiteña del siglo XVIII, ¿qué entendemos por estos dos conceptos, ¿no? La imaginería quiteña en esa época. Bueno, la imaginería, este término significa la elaboración de imágenes sagradas. Es el conjunto de imágenes que representan una época o una región. Estas imaginerías que están presentes en el arte, ¿tenía algún tipo de correlación? ¿Usted creería que existía algún tipo de correlación con la cultura del momento, con la idiosincrasia de esa sociedad? Bueno, podría decirle yo que la imaginería en madera policromada, imitativa o naturalista, era un arte escultórico al servicio del culto cristiano. El artista de esa época no solo quería expresar la belleza de sus obras, en sus obras, sino que quería despertar la fe y la admiración en las personas que admiraban sus piezas, sus esculturas. Podríamos entender que los motivos ornamentales tenían una ideología manifiesta. Digamos que el arte estaba al servicio de la religión. ¿Este tipo de trabajos se quedaron ahí en el siglo XVIII o también han logrado traspasar esa etapa de la historia? No sé si han logrado sobrevivir en las imaginerías posteriores. Digamos que sí se han hecho reproducciones de este tipo de esculturas, pero en última instancia ha bajado mucho la elaboración de las mismas, y yo pienso que no se debería perder este tipo de arte porque es la manifestación de nuestro país. Constituye un periodo muy importante. Y usted, si ponemos esto en una línea de tiempo, ¿hasta qué fecha podríamos señalar que ha estado presente estos motivos ornamentales que tuvieron su presencia en el siglo XVIII, pero hasta qué fecha, no sé si han logrado alcanzar al siglo XX o mucho más antes se han ido ya perdiendo? Bueno, yo creería que hasta el siglo XX, pero ya es poca la demanda. Digamos que con esto del minimalismo y también porque los materiales son muy costosos también. Y también se emplea últimamente, digamos, que las reproducciones con maquinaria. Uh-huh. Entonces ha bajado también la demanda. Y en la actualidad, entonces, ¿no existe la producción o existe mínima? Sí, en mínima proporción. En mínima proporción. Pero sí hay casos imagineros que no han dejado de lado este arte y que pervive o intentan que se mantenga en el tiempo. Amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de las radios de la Casa, esta mañana estamos en entrevista junto a Yanine Rivadeneira. Ella es conservadora y restauradora de patrimonio cultural mueble, tecnóloga en producción de escultura, artista y docente. Y estamos hablando sobre el tema que ella generará el próximo 26 de noviembre, titulado Motivos Ornamentales en la Imaginería Quiteña de la Segunda Mitad del Siglo XVIII. Esta es una propuesta que genera la Dirección de Museos de la Casa, titulada Imágenes Marianas entre el culto y la devoción. Es una propuesta que ha estado presente en estos últimos meses de pandemia para ir a través de las redes sociales con diferentes especialistas, conociendo la investigación en torno al arte colonial, al arte también parte de la República, y yendo más allá de las imágenes, sino también conociendo todos los sentidos y también desde un lenguaje también bastante científico y técnico. Por favor, esta característica del arte quiteño, de los talleres de nuestra ciudad del siglo XVIII, con los motivos ornamentales, ya nos señalaba usted por una parte que tenían una influencia externa, de manera especial desde Europa, pero ¿qué pasaba con los otros sectores? No sé, Nueva Granada, Nueva España o Río de la Plata. Ahí también habían motivos ornamentales de esa época. No sé si nos podemos relacionarlo un poco. Mis límites son con respecto solo a la imaginería quiteña, es mi tema. Tal vez podríamos abordar temas como el estofado, digamos los hallazgos encontrados en este tipo de imaginería. Por favor, entonces, hablemos sobre este tema. Los estofados, ¿qué entendemos por esto? Bueno, el estofado significa la imitación de telas y brocados en la vestidura. Existen también cuatro tipos de técnicas polícromas dentro de lo que corresponde al estofado. El estofado también en madera policromada se refiere a la realización de diversos motivos ornamentales y la amalgama de técnicas que aplican color, ya sea al temple de huevo o al óleo sobre una superficie policromada, dorada o plateada. Bueno, también encontramos cuatro técnicas en el estudio que son las de colores lisos, la corla o chinesca, el brocado en relieve y la punta de pincel. Siendo la más preponderante en este siglo, el brocado en relieve, que prácticamente se daría a conocer como característica primordial o preponderante en el siglo XVIII. ¿Propias de los talleres quiteños? Sí, así es, sí. Y esto, bueno, esta sería en primer lugar, y la acompaña, bueno, la técnica del brocado en relieve es una técnica decorativa o de realce, pero la de fondo sería la técnica de colores lisos. ¿Cómo era el escenario artístico? No sé si usted lo ha podido un poco concretar con la investigación, tomando en cuenta de que muchas de las obras en esculturas de madera no eran en efecto de un solo autor, sino que existían diferentes autores que ponían su trabajo ahí. Esto me lleva a pensar, no sé, una especie de, no sé, tal vez de fordismo en el caso de este tipo de trabajos, porque quizás un autor terminaba su trabajo y eso pasaba a otra etapa y a otra etapa donde cada uno de los especialistas generaban su tipo de trabajo en la obra. Sí, bueno, ahí se habla como de escuelas, porque realizar una obra demanda de mucho tiempo. Digamos que aproximadamente si es solo manual y no utilizando maquinaria, sí tarda. Digamos que se tomaría como de 15 días a un mes, y entonces no creo que un solo artista pueda lograr realizar toda la secuencia del proceso de escultura y de policromía a su vez, y la producción es bastante grande. Entonces yo creo que sí había aprendices y operarios en un taller para que puedan colaborar en la elaboración de estas imágenes. Porque se habla de plateros, de policromadores y de escultores. Ya, y estos trabajos de esa época que se generaron aquí en nuestra ciudad, ¿a qué partes del mundo han podido llegar? ¿Conoce al respecto? No sé si por dónde han estado difundiéndose. De lo que sé, sí, a Colombia, precisamente a Bogotá y a España también. Bueno, a nosotros nos ha quedado ya realmente corto el tiempo. Queremos agradecer su participación a nuestra invitada, Yanine Rivadeneira. Ella es conservadora y restauradora de patrimonio cultural. Ella estará el próximo jueves 26 de noviembre siendo parte del proyecto Imágenes Marianas entre el culto y la devoción. También les acompañará en esta jornada Adrián Contreras, PhD en Historia del Arte por la Universidad de Granada, Olaya Sanfuentes, PhD en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Barcelona, quienes estarán con diferentes temas también durante esa jornada. Muchas gracias por acompañarnos, éxitos. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en coproducción con Dadao Nada, presentan La Casa de los Crímenes, una obra de teatro inmersiva e interactiva, en la que podrás convertirte en un investigador de un misterioso crimen. Pon a prueba tu memoria, busca pistas y encuentra al culpable. Viernes, sábados y domingos, a partir del 20 de noviembre hasta el 13 de diciembre. 3 recorridos diarios. Casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada, $12. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias. Aforo limitado a 15 personas por recorrido. Más información en las redes sociales de Dada o Nada en Facebook o Instagram. Abra las puertas a la poesía. Abra las puertas a la poesía. Llueve Ediciones, la primera editorial del Ecuador especializada en libros arte, presenta el audiolibro Antología Poética Contemporánea Verso tras Verso. Una publicación que surge como memoria del proyecto de poesía en radio, Verso tras Verso. Producido en 2019 y transmitido en Radio Cultura FM. 15 autores comparten su obra en su voz en esta propuesta innovadora no convencional, que busca expandir el alcance de la poesía a diversos públicos y promover la afición literaria en las nuevas generaciones. Cordialmente invitados el miércoles 18 de noviembre a partir de las 7 de la noche en la página de Facebook de Llueve Ediciones. Verso tras verso. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Sin él. Hace 2 años y un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? Hola, hola, buenos días, amigos y amigas de su espacio informativo Zona Cultura. Nos reencontramos aquí en su segmento de opinión y de entrevistas. Nos vamos ya con nuestras terceras invitadas. La mañana de este día miércoles vamos a hablar de teatro y para ello tenemos tres invitadas muy especiales que las tenemos ya en la línea telefónica para conversar con todos ustedes, amigos, amigas de Zona Cultura. Antes saludamos a quienes nos acompañan en la 100.9 de Radio Cultura FM en 940M. Pasamos a contarles entonces el tema que vamos a tratar en los siguientes minutos. Es la obra denominada Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve. Una exitosa obra que se presentó ya en México, Uruguay, Argentina, Chile, Portugal y ahora llega hasta nuestro país. Precisamente esta obra regresa ya bajo las nuevas medidas de bioseguridad con la nueva normalidad que tenemos en nuestra ciudad en el Teatro del CCI este jueves, viernes, sábado y domingo en la primera temporada. Empezamos el día de mañana 19 de noviembre con esta obra y para ello nos van a contar todos los detalles nuestras invitadas. Le presentamos a la actriz ecuatoriana Marilu Vaca, a Sonia del Cisne y a Valentina Pacheco. Las tres van a encarnar sobre lo que es esta obra que cuenta las aventuras y desventuras de tres damas que intentan rehacer su vida luego de una separación y no encuentran a la persona adecuada. Entonces, empecemos con usted, Marilu, más sobre la obra. Cada una nos va a dar su idea particular de cómo han vivido esta obra que ustedes van a presentarla, cómo han sido los ensayos de lo que van a presentar con Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve. Marilu, buenos días, bienvenida. Buenos días, Alex, ¿qué tal? Un gusto realmente saludarles a todos. Bueno, les contamos que en realidad esta obra es la tercera temporada que vamos a hacer. Es una obra que se estrenó el año pasado, en 2019, octubre de 2019, en el Teatro de Scala de Cumbayá. Y este año la tuvimos en temporada un poquito antes de que nos agarre la cuarentena. Alcanzamos con las justas a hacer una temporada de la obra y esta es la tercera temporada. Entonces, en realidad, es una obra que ya la hemos trabajado y es una obra que nos está permitiendo volver al formato físico del teatro, porque le contamos al público que vamos a estar en el Teatro del CCI, ya que los protocolos nos permiten en este momento tener un aforo de personas en el teatro, por supuesto cuidando la salud de todos los presentes y nosotras también, pero ya podemos presentarnos en vivo, así que vamos a estar pisando las tablas otra vez con esta divertidísima comedia que, como bien has dicho, se llama Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve. Perfecto, gracias Marilu. Sonia, vamos con usted, queremos darle el buenos días, bienvenida también acá al informativo. ¿Cuál es el concepto principal de esta obra? Ya Marilu nos daba un concepto sobre lo que es el criterio, sobre lo que es cómo lo ven las mujeres y cómo lo ven los hombres. ¿Qué nos van a presentar ustedes este 19? Buenos días, Sonia, bienvenida. Buen día, Alex, muchísimas gracias. Bueno, esta es una comedia muy taquillera a nivel mundial, se ha estrenado ya en algunos países, teniendo siempre éxito, y en ese sentido, pues, fue una obra y un título que a mí me interesó como productora. Me contacté con el escritor de la obra, que es un uruguayo, él es Andrés Tulipano, él es el escritor de la versión teatral, pero está basado en un bestseller que se llama Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve, de una autora argentina, Daniela Di Segni. Así es que nos pareció interesante asumir este texto porque quizás nos habla mucho de una realidad, de una actualidad. Hoy en día, pues las parejas se separan con más frecuencia que antaño, ¿no? Pero esto no significa que la vida se termina, que la vida amorosa se acaba, tanto para hombres como para mujeres. Pero quizás las mujeres podríamos tener un estigma, ¿no? Precisamente por nuestra condición de género. Y en ese sentido es la obra tiene mucho, mucho humor, tiene mucha el sentido de reírnos de nosotras mismas, de los personajes, de reírnos de lo que el mercado masculino ofrece. Perfecto. Gracias, Sonia, Marilu, por ese inicio que nos han dado de lo que es esta obra. Vamos con Valentina Pacheco. Valentina, gracias por acompañarnos esta mañana acá, conversando sobre esta obra interesante, como decía Marilu, regresando a la nueva normalidad con ustedes que nos van a presentar esta obra. Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve. Quiero empezar por una frase que nos decía Sonia sobre los personajes de las tres, ¿no? Y ustedes plantean también en la idea de la obra, ¿serán personajes diferentes o estaremos ante tres facetas de una misma mujer? ¿Cómo nos respondemos a esta pregunta, Valentina? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Alex, un gusto. Pues sí, es una y muchas a la vez, ¿no? En el sentido de que cada mujer pues tenemos miles de facetas, ya así como podemos hacer tantas cosas a la vez, pues tenemos miles de pensamientos y sensaciones y emociones y contradicciones que pues nos embargan. Y asimismo tantas mujeres de público se han sentido pues muy identificadas de todas las generaciones, ¿no? Jóvenes que se han divorciado, a mediana edad e incluso mujeres maduras. Esto te lo digo porque en el diario pues que llevábamos, por ejemplo, decía una chica, decía, ay, me siento tan identificada, o esto es tal cual lo que le pasó a mi mamá. Entonces, esa ha sido una de las gratificaciones que nos ha dado pues esta obra, poder realmente reflejarnos y crear este vínculo pues con el público. Perfecto. Marilú, ¿cómo deciden ustedes cada una, o en particular ya elaborando, por supuesto, el guión? Usted nos hablaban y ustedes las tres nos comentaban de que esta es una obra exitosa, ¿no? Ya se presentó en México, Uruguay, Argentina, Chile, Portugal, y ahora ustedes también lo trasladan acá hasta el Ecuador, y ya nos hablaba usted de la historia además de la misma. ¿Cómo deciden, Marilú, quién va a ser el personaje de cada cual? La, como decía Sonia, la que está saliendo recién de un divorcio, la que ya tiene más experiencia. ¿Cómo se decide esto y cómo cada una involucrarse de la mejor manera en el personaje? Bueno, como decía Sonia, ella se planteó producir este proyecto de manera personal con su, y armó el contacto con el autor del texto, y a partir de ahí pues ella también asumió la dirección, digamos, hace un casting personal un poco pensando en los personajes y en nosotras como actrices, en lo que podemos contribuir a ese personaje, en cómo le podemos alimentar, y ella ha sido la responsable de que estemos ahí interpretando a Ana, ella misma, a Inés, Valentina Pacheco y Elena, quien les habla, Marilú Bac. Perfecto. Sonia, estamos conversando sobre lo que es esta idea, ¿no? Usted nos entregaba, como decíamos, lo que es una sinopsis completa, una breve reseña de esta obra, y aquí hablan ustedes de resolver situaciones para las que no fueron preparadas, encontrar al hombre de su vida, reírse de los candidatos que ofrece el mercado y de sí mismas. ¿Cómo llegar a ese punto, Sonia, reírse de ustedes mismas buscando al hombre de su vida? Bueno, yo creo que esto va muy de la mano a esa conocida frase que dice, cuando ya sabía las respuestas de la vida, me cambiaron las preguntas. Y claro, en el camino de la vida vamos aprendiendo y las lecciones son nuevas en todas las áreas de la vida. Por eso siempre estamos en constante aprendizaje los seres humanos. Y por supuesto, cuando se divorcian, cuando una se separa, también quizás pasa por un trance, por un momento de no saber qué hacer, de no saber qué pasa, de no saber si se tomaron las decisiones correctas también, ¿no? Pero en ese sentido, claro, cada una de ellas ya va un poco aterrizando en su realidad y empiezan a plantearse la posibilidad, ¿por qué no enamorarse otra vez? ¿Por qué no volver a creer en el amor, ¿no? Y eso es lo que va sucediendo también en la obra, ¿no? Un poco hay recuerdos de los ex que se mencionan con mucho humor y cuentan un poco las posibilidades de qué es lo que les ha pasado, de los intentos, ¿no?, que han tenido por reconstruir esa vida amorosa. No llega a ser el HI, como decimos en la obra. ¿Quién es el HI? El hombre ideal. Por supuesto. Valentina, qué interesante lo que nos dice Marilú, lo que nos dice Sonia, de plantear este tema que seguramente llamada ya de lo que ustedes nos presentan con la risa, por otro lado, lo van a tomar por la seriedad muchos casos, pero es la magia de lo que nos llevan la gente que hace teatro, la gente que hace arte, de trasladarlo esto, como destaca Sonia, hacia algo que nos saque una sonrisa, y mucho más en estos tiempos complicados, complejos para la gente. ¿Cómo lo viven ustedes, Valentina, y como decimos, con este tema de la mujer, de la relación con el hombre, y trasladarlo esto a la risa? Lo principal es disfrutarlo, ¿no? Disfrutar lo que hacemos con toda nuestra pasión, trasladar toda nuestra pasión. Entonces, lo que hacemos después, bajo la dirección de Sonia, por supuesto, es jugar, ¿no es cierto? Jugar y encarnar estos personajes y estas situaciones que son muy similares en un momento dado, pues, a lo que hemos vivido, ¿no? En la vida real, porque no es nada de otro mundo, de otro planeta. Entonces esa es la clave, ¿no? Disfrutar mucho. Al disfrutar nosotros, pues el público evidentemente se deja contagiar por este juego, por este compartir y este convivir entre los personajes y con estas situaciones. Valentina, ¿con qué nos vamos a encontrar el público hablando en particular de su personaje? Coméntenos un poco. Bueno, pues Inés refleja justamente a una mujer que se acaba de separar hace un poco, casi un año, y entonces desde todo este recelo, esta todavía dolor tal vez con respecto pues a su ex y cómo lo trata, ¿no? Empieza con querido Carlos, después termina con Carlos, después oye tú, después verás cómo se comunica, ¿no? Y finalmente cómo va superando, porque es un camino, ¿no? ¿Cierto? Como todo en la vida, ¿no? Son procesos, ¿no? Entonces las separaciones, las rupturas, los encuentros, desencuentros, son todos procesos pues que uno tiene que pasar y no puede saltarse. Y eso es lo que Inés pues representa y va a reflejar, ¿no? Este camino, este proceso, hasta que finalmente pues empieza de una manera y termina ya de otra manera. Perfecto. Sonia, ¿con quién se va a encontrar el público con su personaje? ¿Con quién las mujeres se van a ver reflejadas precisamente? Bueno, yo creo que Ana ya lo superó al divorcio, está en otro momento. Además, se siente muy liberada de estas cosas tan instauradas que tenemos las mujeres, ¿no? De antaño, de las abuelas, de otras generaciones, del no hay que divorciarse, mejor estar casada, aunque sea mal, pero no divorciada. Entonces ella ya ha superado todas estas instancias de que de alguna manera están en la memoria femenina, por así decirlo, ¿no? Lo que te dicen las mamás, o por ejemplo, ahora es muy común que las parejas van a vivir antes, conviven, luego decidirán si se casan o quizás no se casan. Pero claro, estamos hablando de tiempos diferentes, estamos hablando de generaciones femeninas diferentes. Y en ese sentido creo que Ana se ha liberado mucho y ella lo que quiere, ella realmente quiere conocer a alguien, ¿no? Ya casi de manera un poco desesperada. Y bueno, solamente quiero añadir que para nosotras es un gusto enorme, después de 8 meses de ausencia en las tablas, en que muchos meses los teatros han estado cerrados, y ahora que los espacios nos permiten el aforo del 30% del público, con todas las medidas de bioseguridad, pues para nosotras realmente es un placer enorme volver a subirnos al escenario, desde este jueves 19. Perfecto. Marilú, y cerremos con usted, coméntenos con quién nos vamos a encontrar con su personaje. Bueno, el personaje que yo interpreto es Elena. Elena es la más romántica, incluso un poquito ingenua. Ella ha tenido un matrimonio en el que ella fue ama de casa. Cuando quiso trabajar se encontró con problemas, se encontró con que el marido le puso el grito en el cielo. Y entonces para ella toda la novelería de estar soltera es un poco ir descubriendo cosas, pero también desde una alma muy romántica, desde querer encontrar un amor muy, muy de película, si se quiere, ¿no? Como una linda historia, ella quiere cosas que le hagan llamar por los altavoces del aeropuerto, dice ella, ¿no? Entonces, es ese perfil de personaje. Y entre las tres se compaginan, entre las tres dialogan permanentemente porque, como bien decías, en algún momento no sabemos si son tres mujeres diferentes o es la misma mujer en distintos aspectos, en distintas formas de ver la vida, ¿no? Entonces, eso es lo lindo. Yo creo que muchas mujeres, pero también los hombres, se pueden sentir identificados en el sentido de ver la realidad con unos ojos distintos, desde el humor, desde la comedia, relajarse, entretenerse y también plantearse preguntas, ¿por qué no? Porque el teatro siempre lo hace. Perfecto. Chicas, queremos agradecerles por estos minutos que han compartido con nosotros y nos han dejado esa picadita para nosotros ir a conocer por completo la obra y acompañarlas, como decía Marilú. Hemos hablado aquí de la reactivación cultural, y esa es la reactivación cultural, regresar a los espacios, continuar con estas actividades y hacerlo con las mayores precauciones, con todo lo que nos exigen los protocolos de bioseguridad y que estos espacios, por supuesto, le ofrecen al público para regresar con ese 30% hasta el momento del aforo que se puede completar. Cada una de ustedes entonces le va a dejar esa invitación al público y empezamos con usted, Sonia, donde podemos adquirir las entradas, los pases. Les recordamos, amigo, de este 19 de noviembre en el Teatro del CCI. Sonia, entonces, su invitación para todos nuestros oyentes y estos detalles, por favor. Claro que sí. Mañana, 19 de noviembre, jueves, a las 8 de la noche, volvemos al escenario en el Teatro del CCI. Las entradas las pueden adquirir en la página web del teatro, www.elteatro.com.es, y también está la boletería presencial a partir de la 1 de la tarde, tanto en el CCI como en el Scala Shopping. Así es que les esperamos, estaremos de jueves a domingo. Gracias, Sonia. Valentina, le dejamos para su despedida y reiterar también esa invitación para nuestros oyentes, por favor. Pues les esperamos muy felices de estar en vivo. El teatro es realmente esa transmisión en vivo, en directo. Vamos a estar a las 20 horas de jueves a sábado y los domingos a las 18 horas en el Teatro del CCI con todas las medidas de bioseguridad. Así que anímense y les esperamos. Perfecto. Marilu, cerremos con su invitación para nuestros oyentes para que nos acompañen y disfruten de esta presentación de Busco al Hombre de Mi Vida, Marido Ya Tuve, junto a Marilu Vaca, Sonia del Cisne y Valentina Pacheco. Marilu, su despedida, por favor. Gracias, Alex. Invitarles a todos. Arrancamos una temporada de un mes, se va volando el tiempo, así que organícense. Estamos encantadas de poder estar en vivo, de ofrecerles un espacio de entretenimiento, de regresar con el teatro, de reactivar la cultura y también de ofrecerles un momento de humor, de distensión, para que todo lo que estamos viviendo pues pueda ser resignificado y tengamos días mejores. Perfecto. Gracias a las tres, a Sonia del Cisne, Marilu Vaca y Valentina Pacheco, que han compartido con ustedes, amigos, y con nosotros aquí en el informativo de Zona Cultura. Les reiteramos nosotros también esa invitación. Entonces, la primera jornada será el día de mañana, jueves 19 de noviembre. Y ustedes tienen, como ya decía Sonia, Marilu, Valentina, tienen estas jornadas de viernes, sábado y domingo para disfrutar de esta obra. En el Teatro del CCI, Busco al Hombre de Mi Vida, Marido Ya Tuve. Una obra exitosa que ahora la tenemos aquí junto a estas tres damas que nos presentan lo mejor de su trabajo en esta obra interesante. Gracias, Marilu, gracias, Sonia, y les deseamos el mejor de los éxitos para la jornada que arranca el día de mañana. Nos despedimos, que pasen muy bien. Muchas gracias, chao, chao. Gracias. Mi casa y pega la vuelta. Estás mintiendo, ya lo sé. Olvida mis ojos, mis manos. Hasta aquí su informativo Zona Cultura. Les deseamos que tengan un exitoso miércoles. Y no se olviden, nos encontramos el día de mañana a las 7 horas y 30 minutos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Les esperamos esta noche a las 7 para ser parte de la exposición de Antonio Romo Lerux, tanto en las redes sociales de la institución como en 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Un enorme gusto, amigos y amigas, de haberlos acompañado en esta jornada de día miércoles. Les esperamos mañana para seguir compartiendo todos los temas de actualidad aquí en Zona Cultura. Nos despedimos diciéndoles buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.